La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, el ajonjolí de todos los moles, con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos, a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrilará. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Esta gente que está loca acá, te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra. Buenas tardes, banda panderula. Les saluda ahora desde Quijilandia, otra vez desde Quiji York, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Ameca Meca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Bueno, también ya tenemos Instagram, banda banderola, usted también búsquenos en Instagram como La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, pues vamos a iniciar este programa, la entrevista de esta tarde, que es vía telefónica. En esta ocasión, bueno, pues no pudieron acompañarnos de manera presencial en la cabina de La Voladora Radio, pero bueno, pues vamos a tener a vía telefónica a miembros del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México, el MUNAINCAR. Y bueno, pues el Museo Nacional e Internacional de la Cartonería de México nace de la necesidad de los propios artistas de la cartonería por tener un espacio propio, un lugar de encuentro donde se pueda conservar, investigar, comunicar, enseñar, exponer, exhibir y difundir todo lo referente al arte de la cartonería mexicana, así como los diferentes vertientes que existen dentro de su técnica. El oficio de la cartonería es muy popular en México, pues muchas familias artesanas se dedican con gran experiencia y destreza, traspasando sus conocimientos y técnicas de generación en generación. Este oficio consiste en modelar piezas a base de papel, cartón y engrudo, pegando capas hasta darle la forma deseada. Una vez seco, las piezas son pintadas con hermosos colores y diseños para lograr obras de gran belleza por su forma y acabados muy impresionantes y representativos de nuestra idiosincrasia mexicana. Y bueno, la cartelería mexicana es parte fundamental de la cultura y de la educación de nuestro país. Esta técnica popular promueve el desarrollo de la creatividad, la capacidad de percepción y de comprensión, el fortalecimiento de la identidad propia y de los sentidos. En consecuencia, es un organizador estético del conocimiento desde el punto de vista histórico. La cartonería ha sido también base fundamental de las tradiciones y costumbres mexicanas. Esto ha hecho que, esta expresión cultural sea conocida en todo el mundo, especialmente en el Día de Muertos, que es justamente donde se vuelcan en todas partes las atractivas calaveritas y catrinas haciendo gala de su belleza. Cada año, los primeros días de noviembre, pero el trabajo de los artistas cartoneros no solo se destaca en esta época del año, sino que también con las piñatas en época navideña, la quema de Judas en Semana Santa y en los carnavales con las máscaras y las mojigangas, por mencionar algunos ejemplos. Es todo un quehacer cultural de suma importancia para nuestro país. En realidad, México ha dado un gran aporte al mundo a través de esta técnica, de estas artesanías, y con piezas de extraordinaria belleza y complejidad, como son las que fueron creadas por el gran maestro y artesano Pedro Linares López, descubierto por el artista mexicano Diego Rivera, quien se convirtió en coleccionista y admirador de las piezas tales como los Judas, que actualmente se exhiben en su taller Museo de Diego Rivera. Por otra parte, es importante destacar que la cartonería, además de todo el componente artístico y cultural que mencionamos anteriormente, también esencialmente ha contribuido a la conservación del medio ambiente, ya que el material en su mayoría es reciclado, dando vida a piezas maravillosas a partir de materiales reutilizados. Es que la cartonería va a formar conciencia de la importancia del reciclaje respecto a su desarrollo didáctico y cognitivo. El artesano cartonero se vincula y orienta los procesos a partir de los recursos disponibles con los que trabaja. También desde el museo se impulsa el conocimiento, la investigación y conservación de las distintas variantes artísticas y su evolución a través de los años. En el 2017, los maestros cartoneros Agustín León, Adalberto Álvarez, la maestra Silvia Escalante y el maestro Esteban Rodríguez organizaron el primer Congreso Nacional de Cartonería en San Antonio Tecomate, Milpa Alta, en la Casa de Cultura Olla de Piedra, actividad que fuera el primer antecedente del museo. Luego de este exitoso congreso, logró reunir por primera vez y hacer los primeros debates entre los artistas cartoneros de diversas regiones del país. A partir de esto, se formó una amplia red de artistas cartoneros de diferentes partes de México y el mundo, y de a poco fueron compartiendo técnicas y estilos, pero también dándose cuenta que tenían muchos problemas en común, como la baja paga de sus trabajos y la falta de valor del mismo. Muchos vendían sus productos por mayor precio, muy bajos, pero luego para luego ser revendidos por bazares a valores 10 veces más altos. Muchas veces entregaban sus trabajos de concesiones a los mismos bazares, y eran devueltos en malas condiciones o no pagados por lo mismo, perdiendo así tiempo y materiales. En el segundo congreso, en el año 2018, se constituyeron como un colectivo. En ese entonces ya rondaba la idea y necesidad de formar un museo de la cartonería que enalteciera y diera valor al tremendo trabajo artístico de los artistas cartoneros. Empezaron siendo 6 personas interesadas en compartir saberes y experiencias, y hoy son más de 60 artistas cartoneros que pertenecen al museo. Los congresos ya se han transformado en un hito del museo y este año van por su cuarta versión. Lamentablemente, en el año 2020 no fue posible realizar el congreso producto de la pandemia, pero de igual forma se realizaron actividades a través de internet. El colectivo funciona en paralelo junto con el museo y están constantemente organizando actividades y talleres. Este año se hizo la formalización legal del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería, lo que da mayor fuerza y compromiso. Actualmente, el museo está integrado por grandes maestros del arte popular mexicano, como Adalberto Álvarez Martínez, Leonardo Linares Vargas, Agustín León Alcántara y la maestra chilena Alexandra Sotel, por mencionar algunos. El museo no cuenta con espacio propio, pero tiene oficina y personalidad jurídica. Se encuentran en la misión de conseguir un espacio fijo para poder dejar las piezas donadas por maestros que han creído en los objetivos del museo con el objeto de poder proteger el patrimonio de estos artistas y puedan darse a conocer. Y bueno, pues como pueden ver, el museo es un espacio de encuentro y desarrollo del oficio de la cartonería que nace desde los propios artistas cartoneros y que en sus actividades y talleres buscan difundir su oficio y preservar su arte tanto dentro de México como en otros países. Todo esto sin apoyo gubernamental o de institución pública alguna. Es por ello que las actividades de los propios asistentes aportan para poder lograr sus objetivos. Esto ha permitido formar una amplia red de apoyo al museo, tanto dentro de México como en otros países. Ciertamente consideran que el museo debe ser un espacio interactivo de intercambio de conocimiento y de acción. De esta manera se realizan varias actividades a lo largo del año, como exposiciones, conferencias, talleres, concursos, encuentros, congresos, entre otras actividades donde el público puede interactuar con el expositor, aprender y conocer más de la cartonería. Y bueno, pretende el museo ser un espacio donde el maestro artesano cartonero puede exponer y contribuya a su crecimiento como persona y en colectividad dentro de su comunidad. Pero también desde el museo se impulsa el conocimiento, la investigación y conservación de las distintas variantes artísticas y su evolución a través de los años. Bueno, pues nos vamos a ir al primer corte, banda banderola. Ya expusimos pues brevemente, o más bien a grandes rasgos, las actividades que llevan a cabo el museo, pero regresando, pues vamos a platicar con el maestro Esteban Sánchez, uno de los miembros de este Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México, quien también pues nos va a platicar más a detalle sobre todas y cada una de las actividades que llevan a cabo en este Museo de la Cartonería. Así es que regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. tempestades y alborota. Esta gente que siembra margarita. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, pues ya tenemos en la línea telefónica al maestro Esteban Sánchez. Él es director del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería de México, el MUNAICART. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros vía telefónica. Muy buenas tardes, maestro Esteban, ¿cómo está? Bien, muy buenas tardes, Mara. Gracias por la invitación. Y el laboratorio igual, por tener un espacio donde uno puede expresar lo que es la parte cultural. En este caso aquí. Claro, no, pues al contrario, muchísimas gracias pues por haber aceptado esta entrevista en esta radio comunitaria en Amecameca. Y bueno, pues más específicamente en el programa de una servidora, el Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues, maestro, ya leí hace ratito del bloque primero un poco la biografía y de la semblanza del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería. Pero bueno, pues nos gustaría que usted también nos platicara de viva voz, pues ahora sí que el principio, desde el principio, pues, los orígenes, ¿no?, de este Museo Nacional e Internacional, que bueno, pues nace, ¿no?, por esta necesidad de los propios artistas por tener un espacio, por tener un lugar de, pues si no físico, pero es un lugar de encuentro, ¿no?, donde pues puedan aprender más, compartir, y pues exponer, exhibir y pues difundir, ¿no? Así que, pues maestro, cuéntenos un poco sobre pues los orígenes del museo, cómo es que se da este encuentro entre los diferentes artistas, de quién nace la idea, o bueno, pues cómo es que nace este Museo Nacional e Internacional de la Cartonería de México. Ya nace como una necesidad, porque habiendo varios museos, los cartoneros querían exhibir sus piezas, querían hacer cosas, y no había un espacio apropiado. De hecho, ya conocemos el Museo del MAP, donde también abriga varias actividades. Y vimos que pues muchos se quejaban, ¿no? Es que no nos hacen caso, es que por esto, por el otro. Pero si das cuenta que pues el MAP abarca varios rubros, ¿no? Que tiene que ver la artesanía, no simplemente abarca la pura cartonería. Entonces, viendo varias necesidades también de los compañeros igual, porque hay un espacio, comenzamos formando un colectivo que se llamaba Colectivo Emporio 26, con la maestra Alessandra Sotel. Ella es una maestra chilena, uh-huh, en Chile, ¿sí? Con ella y con el maestro Agustín, la maestra Silvia, empezamos a ver las necesidades que había, ¿no? ¿Qué es lo que podíamos hacer? Entonces, el primer paso que hacemos es hacer un congreso. Jamás se ha hecho un congreso de cartonería, todos eran encuentros, uh-huh, ¿sí? Entonces empezamos a buscar a los maestros, empezamos a platicar con ellos, y viendo ese rubro, se da el primer congreso, allá por 2017, ajá, en Tlalpan, exactamente en la Casa de Cultura de Piedra, uh-huh, es el Cabrera. De hecho, ellos han navegado casi todos los congresos, han hecho ahí, hasta el quinto congreso se ha llevado ahí, okay, que hemos realizado, en mi falta. Y bueno, pues, en estos congresos, bueno, pues, a lo mejor es redundante la pregunta, pero bueno, pues son talleres, conferencias, todo relacionado a la técnica de la cartonería, me supongo, ¿no? Sí, de hecho, todo relacionado a la cartonería, pero también lo que es una voz donde hay esa libertad, ¿no?, de poder expresarse libremente de lo que ellos realizan, las carencias, proyectos, todo lo que ellos viven el día a día dentro del Congreso. Es decir, aquí no manejamos con ningún partido, no estamos con ningún partido, yo creo que eso nos da un libre albedrío de tener la libertad de expresarnos. Entonces la Casa de Cultura, cuando alberga el primer Congreso, se habla con los quilatarios. Porque esa casa de cultura, oiga, desde parte de los giratarios, ¿no? Tiene ciertas lleva a cabo sin poder hacer esas actividades, no, no están apegadas a un partido, ¿no? Entonces, vemos esa parte y otra empresa para que podamos albergar el primer Congreso Nacional de Cartonería, donde participan, tienen gente de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, de Veracruz. Sí. Bueno, llevaron a cabo este primer congreso en el 2017 y bueno, comenzaron a pues ya vincularse con mucho más artesanos pues de todo el país y bueno, pues también se han extendido a más allá de las fronteras de México, ¿no, maestro? Sí, mira, primero yo nace como la misma necesidad y después el museo ya se lleva a cabo, ¿no? Sino el primero y segundo congreso apenas estábamos en vísperas de hacer el museo. Pero ya cuando vimos la necesidad de las creencias que había, se nota y se dio una reunión con los maestros. Digo, aquí en México hay maestros muy importantes, ¿no? Tenemos a la familia Linares, ¿no? A Leonardo Linares, integra a este proyecto del museo, el maestro Alberto, que es un maestro muy reconocido en la zona oriente. Y se van incluyendo el maestro Agustín, muchos maestros a este proyecto, ¿no? Entonces lo vamos realizando y como no contamos con un espacio, no contábamos con un espacio físico, hicimos itinerante. Al ver este tipo de proyectos, otros maestros en otros países les empieza a interesar, ¿no? Cómo lo estamos manejando y se empiezan ellos a integrar. Estamos conociendo la parte de Sudamérica, digamos, ya estamos en Europa, también en Estados Unidos, tenemos maestros igual que están dentro del museo. Y cada lugar llevamos actividades. Aquí sí es importante comentar algo. No en todos los lugares se hace la misma técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho el clima, depende mucho los materiales, depende de muchos factores. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque, como decimos, ¿no? Existe la técnica de papel piedra, cateplasma, papel maché, y entramos nosotros como la cartonería mexicana, la cartonería tradicional. ¿Sí? Entonces, para poder unificar, aquí la materia prima que nosotros tenemos es el papel y el cartón. ¿Sí? Reutilizamos, ya cada país pues, lo pega de diferente manera, ¿no? A algunos le pegan con resistor, a otros con cola. En este caso, aquí, en nuestro país México, muy querido, pues, lo hacemos con engrudo, ¿no? Que es harina con agua. Ya algunos les ponen otro tipo de ingredientes, pero ya depende de cada quien. Sí, entonces nos damos cuenta que hay un lenguaje en varios países igual, ¿no? Lo único que nos divide para poder hacer una factura de papel es el pegamento. Pero también respetando las técnicas. Entonces, al ver este tipo de cómo se venía manejando y cómo veníamos realizando las actividades dentro del museo, los otros maestros se empiezan a interesar y se empiezan a integrar. Empezamos a crear lo que llamamos embajadores por parte del museo, a nivel internacional igual. Y bueno, no sé como en qué países pues tienen personas, embajadores, pues, que forman parte, ¿no?, del museo. Pues tenemos en Italia, tenemos en Francia, ahorita ya vamos a tener igual en Holanda, en España, en Sudamérica tenemos Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia. Pues en diferentes partes, ciudades. Ahorita alrededor estamos en 17 países ya, donde tiene el museo de presentación. Y aquí te comento algo, ¿no? Los maestros que están llegando al maestro en sus países son muy reconocidos. Afuera, aquí en México, no les dicen nada el nombre, ¿no? Pero cuando uno entra a ver su trayectoria de ellos, pues es impresionante. Por ejemplo, tenemos al maestro Ken Melende de Puerto Rico, ¿sí? A Toto Burgoa de Bolivia, al maestro Miro, a la maestra Chisa Faza, a la maestra de Sanas Hotel de Chile, ¿sí? Entonces cada ellos vienen realizando actividades. Luego hacemos actividades en conjunto que decimos, ¿sabes? Como Día de Muertos. Cada año pues, hacemos diferentes actividades en diferentes países por parte del museo. Ah, ok. Sí, bueno, pues justamente, ¿no? El Día de Muertos pues es como la fecha en la que pues más... Pues no que más trabajo tengan, pero quiten los que son como más vistosos, los trabajos, ¿no?, de los maestros cartoneros, ¿no?, pues con todas esas piezas monumentales que elaboran de, pues, referente o alusivo, ¿no?, al Día de Muertos, y que, bueno, pues, cuéntenos, maestro, ¿qué, ¿Qué actividades son las que hacen alrededor de estas fechas? ¿En dónde las llevan a cabo? Porque me imagino que, bueno, pues así, con tantas personas integrando pues este colectivo, este proyecto, pues deben de tener muchísimas actividades alrededor de esta fecha propiamente, ¿no? Sí, mira que últimamente lo hemos llevado con las embajadas, igual que hemos trabajado mucho con la Embajada de México, de México en Chile, en Paraguay, estamos con la de Colombia, ahorita vamos a estar trabajando con la de Holanda. Entonces, más bien, haciendo actividades, igual también hemos sido invitados por universidades importantes, como la de la UCA de Santiago de Chile, el Museo de Pekín, ¿sí? También hemos, en la parte internacional, hemos hecho mucha labor, mucho trabajo con el maestro, porque ellos tienen el proyecto. Entonces, a veces es un proyecto que no tiene tendencia política, nada, sino es dar a conocer la cartonería y que se vaya tomando el lugar que debe de tener, porque muchos, cuando hablamos de cartonería, piensan que es una manualidad, y no es una manualidad, va más allá, ¿sí? Y claro. Entonces, ese trabajo que realizamos por los maestros cubanos, cada país maneja de diferente manera. Algunos son de manera, por ejemplo, Colombia, ¿no? Ellos manejan mucho lo que es la cartonería unitaria, ciertas firmezas. Algunos también trabajan mucho la cartonería como México, igual, ¿no? Porque ellos vienen a México y a tomar clases. En Puerto Rico, pues, es un tipo de cartonería, ¿sí? Entonces, cada lugar pues tiene sus formas, sus tradiciones. Y ya de muerto, pues, diré que en algunos lugares pues no lo festejan, ¿no? Porque ya está miedo, ¿no? Sí. Pero sí hay muchas similitudes, nos hemos encontrado con esta parte. Y bueno, supongo que hacen exposiciones, o cuáles son las actividades, o cuál es la manera en la que colabora, ¿no? Por ejemplo, con las embajadas. Bueno, ¿cómo es que colabora con los otros países? ¿Llevan piezas y las exhiben? ¿O hacen talleres? ¿O cuáles son las actividades que llevan a cabo específicamente, ¿no?, en esos intercambios? Sí, mira, en esos intercambios llevamos talleres, llevamos conferencias, llevamos exposiciones. De hecho, los mismos maestros, cuando llevamos actividades como ahorita, ¿no? Ahorita la maestra Alejandra Sotel, ella es chilena, ella es la directora del Museo Nacional Internacional de la Cartonería. Ella es la directora. Sí, la subdirectora, maestra, muy bien. Directora del museo. ¿Vive en México la maestra Silvia? No, en Chile. La maestra Alejandra Sotel es chilena. Sí. Ella fue uno de los iniciadores de este proyecto del museo UNANCAS. Anteriormente, este lugar lo ocupaba el maestro Leonardo Linares, la subdirección. Pero ahorita vienen los cambios y la que toma esa posición es la maestra Alejandra Sotel. Entonces, con ella hemos hecho mucho trabajo, por poner ejemplo, Chile, ¿no? Uh-huh. El año pasado enviamos piezas de la parte que tiene el museo de piezas, un acervo, enviaron a Chile. La idea, ¿eh? Allá ya se está con la idea de crear un museo. Ya tenemos alguna pequeña oficina allá en Chile. Uh-huh. Que tenemos igual piezas. Estuvo haciendo una exposición itinerante allá. Estuvimos en 7 lugares. De hecho, este año también se donó una pieza, porque hay que recordar que este año se cumple los 100 años de la llegada de la maestra Gabriela Mistral a México. Entonces tuvieron varios festejos y siguen habiendo festejos por esa apunte que tuvo la maestra. Entonces nosotros se donó una pieza a la municipalidad de Coquimbo. Ok, ¿se donó una pieza a dónde, perdón? A la municipalidad de Coquimbo, donde nació la maestra. Coquimbo. Ah, ok. O la Serena, una. Entonces ahí se donó una pieza de la, junto con la embajada, que nos hizo favor el agregado cultural, llevar a cabo esa donación, ¿no? Que fue un museo junto con la embajada de México en Chile. Y bueno, y aquí en México propiamente, pues me dice que son itinerantes, ¿no? O sea, eso sí. Quiere decir que pues están en diferentes espacios, en diferentes museos, o ¿cuáles son las actividades propias que realizan aquí en México? Mira, yo voy a comentar algo, el museo este, Nacional de la Cartonería, no decimos apoyo de ningún índole, ¿no? El apoyo que tenemos solamente de los maestros. Sí. No tengo problemas con algunas instituciones, pero luego lo ven como la manera política, ¿no? Y claro. Lo que hemos tratado es que no se viche, ¿no? Que se siga manteniendo el origen de Alcim, se creó. ¿Sí? De hecho, ya tenemos el museo ya físico, ya, ya tenemos uno que las clases lo acabamos de inaugurar. Es aquí en Valle de Chalco. Ah, en Valle de Chalco, ¿qué? Sí, ahí va a ser, ahí es la sede. Ahí es la sede de. El museo, tenemos poquito tiempo de, ¿qué será? Como 20 días más o menos. Ajá. De que se abrió, ya tenía un espacio. Okay. Sí. Y bueno, pero ¿qué actividades llevan a cabo justamente aquí en México, no? Hemos llevado talleres igual, conferencias, exposiciones, organizamos concursos igual, en cuestión de la cartonería, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué espacios los han llevado a cabo? No sé si en diferentes delegaciones, digo, antes de que tuvieran ya este espacio físico. Hemos estado en Mipalta, hemos participado en la Feria de la Flor María del Ejido, hemos estado en San Felipe del Progreso, también estuvimos en Ozumba, Mamacla, Fernando de la Oticlán, por mencionar algunos lugares donde ha estado el museo. Okay, y por ejemplo acá en la región, ¿no? En la región de los volcanes que estuvieron acá en Ozumba, en Tenango, en Cocotitlán, pues fueron también exposiciones, fueron talleres, fueron en las casas de cultura, ¿qué actividades fueron las que llevaron aquí en la región y más o menos como en qué fecha? Sí, la de Ozumba, estamos hablando ya hace como 3 años, antes de comenzar lo de la pandemia. Ah, ok. Sí, en Cocotitlán también hicimos que allí fue nada más la pura exposición y no se dieron talleres por lo mismo. O sea, se hubo un control para que la gente viera la exhibición. Ajá. En Guamacha pasó lo mismo igual. Ok. Entonces, igual. Pensé que habían venido hace poco a Ozumba, pero no, ¿verdad? Sí, hace poco fuimos a Ozumba, tendrá como será. 2 meses más o menos que estuvimos en Ozumba, una exposición ahí en la Galería La Estampa, sí. Para la maestra Ana. Sí. Okay. Y ahí estuvimos igual. Sí, de hecho también te comento algo, el museo también ya ha ganado premios a nivel internacional. Uno hace, allá en Italia, se lleva un festival muy importante, que se llama Arriba de Bari, que es un festival importante de títeres. Sí. Allí participamos en un cortometraje, El sueño de Pedro, y obtuvimos el segundo lugar. Okay. También también algunos maestros han participado por parte de bueno, del museo, como también fue el maestro Juan Hernán, que el año pasado se llevó un evento en Valladolid, el campeonato mundial de tapas, se lo llaman allá, ahí está en el primer lugar. ¿De tapas? De tapas, sí. Oh. Con un chef, fueron los dos representando al estado de Guanajuato y estuvieron en el primer lugar. Ah, ¿pero fue un concurso gastronómico? Ajá, fue gastronómico, pero ellos llevaban, de cuenta, llevaban la tapa y llevaban una catrina con un chile, la representación de lo que estaban en el partido que iban a presentar. Ah, ok. Ahí fue el conjunto. Ya. Y bueno, ajá. ¿Qué otros son los premios, ¿no? Que han tenido pues también sí. A nivel internacional, ya como museo. Sí. Y bueno, pues leo, ¿no? Por ejemplo, también que han dado, como algunas, no sé si son como preseas o, o sea, hacen como concursos, ¿no? Con algunos sí. De los miembros que han. Algo así, ¿no? O sea, una actividad. Sí, mira, lo que pasa es que, mira, que fueron como digo, hacemos actividades con la familia Linares, muchas veces desconoce que los alebrijes es una marca. Ajá, es una marca registrada y tiene el derecho de autor. Pero todo el mundo hace alebrijes, ¿no? Claro. Y los maestros, pues yo creo que, a ver, pues dejan que lo hagan, ¿no? Ya que no han demandado a nadie, ¿no? Pero nosotros, bueno, con el maestro Leonardo, por eso fueron muy respetuosos cuando ahí tiene una marca. Pero sí que dimos permiso. Digo, en este caso, la presidenta Pedro Linares, que hacemos cada año, es el concurso, hacemos el concurso con la familia Linares, porque tenemos el permiso de ellos. Es el único evento que ellos avalan de alebrijes. Ya ni lo que hace el Museo de Arte Popular, los alebrijes monumentales, lo avalan ellos. Ok. No, pues yo usted sabe quién no, pero entonces sí. Ustedes ya hicieron, o sea, ustedes llevan a cabo estos concursos de alebrijes. Sí, ajá, sí, es lo que la presea, más bien es una presea en honor a... ¿Ah, la presea? Sí, ajá, sí, en honor al gran maestro de Pedro Vidal López, que creó los alebrijes, creó la presea en honor a él. Se otorga, la presea a ellos. Igual también llevamos una presea que... Esto es del maestro de Alberto Álvarez Marínez. Cada vez tenemos en vida, lo llevamos cada año. De hecho, ahorita ya va a salir la convocatoria para esta presea. Bueno, el maestro es de Chalco, ¿no? El maestro de Alberto Álvarez. Sí. Aquí es algo importante comentarles que, bueno, la cartonería, como todo, va evolucionando, ¿sí? El maestro de Alberto, cuando él... Nuestras piezas, viene trabajando la cartonería, él era más diferente, porque él introduce lo que es la cartonería fantástica y en ese centro de la escritura en papel, que antes no se hacía. Antes podemos regresar a la parte de la historia, pues vemos que eran puros, que eran judas, que eran piñatas, que eran los juguetes, ¿sí? En función de la cartonería. Cuando el maestro Adalberto empieza, muchos maestros cartoneros ven lo que realiza el maestro. Y entonces muchos maestros empiezan como que su mundo cambia, ¿no? Empieza a decir, puedo hacer cosas diferentes. No sabemos ¿Qué piezas se empezó a hacer el maestro que eran diferentes? La escultura en papel. No sé si alguna vez. La escultura en papel. Si hablamos de. Es del cuerpo humano, ¿no? Formado bien, ¿no? No deforme, sino como debe de ser. ¿Sí? Como ahorita, ¿no? Se mandó una pieza al toquillo de la maestra Gabriela Mistral. Es una escultura, ¿sí? Porque la pieza parece idéntica a Gabriela Mistral, ¿no? Pero he hecho un papel, ¿sí? Aquí la diferencia que viene importante es recalcar que hay varias técnicas, ¿no? Como el papel maché, ¿no? Que es una pasta, se muele y papel, escritura y se empieza a hacer, ¿sí? El maestro no, el maestro trabaja capa sobre capa, ¿sí? Y va dando esos contornos a la figura. Y se puede decir que con él, ya sabes que con el papel se puede trabajar muy bien. No necesitan ponerle, porque muchos, para llegar a ciertos acabados que van muy finos, utilizan pasta o le ponen yeso o le ponen otro tipo de cosas. ¿Sí? Y el maestro de Alberto, no, el maestro de Alberto, entonces capa sobre capa, así lo termina y así lo va realizando. Entonces, nos muestra que con la cartonería se puede alcanzar más cosas, que sea de utilizar otros elementos. Porque estaría haciendo una algo mixto. Sí, por eso la importancia del maestro de Alberto. Sí, claro, ¿no? Está, pues, innovar, ¿no? Revoluciona, ¿no? Más bien, revoluciona un estilo en la cartonería, ¿no? Donde pues, ya no solamente se limita, como dice, a las piñatas, a los puras, ¿no? Sino que, bueno, pues ya abre más posibilidades, ¿no? Tanto estéticas como de forma, como de propuestas, ¿no? Para las figuras que se llevan a cabo pues los maestros artesanos. Y bueno, pues la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Saber esto, que el maestro Alberto Álvarez, pues, incursiona en esto y que, bueno, pues pionero, ¿no? En esto que, como lo menciona, en la escultura en papel. El maestro Alberto Álvarez de Chalco, y bueno, como bien dice, pues todavía lo tenemos en vida, ¿no? Todavía está con nosotros, y bueno, pues el Museo Nacional e Internacional de la Cartonería, dirigido, ¿no? Por usted, el maestro Esteban Sánchez, bueno, pues llevan a cabo pues esta presea en honor al maestro Adalberto Álvarez, ¿no? Que bueno, pues en esta presea, no sé, supongo que se la dan a quienes pues hayan tenido una trayectoria o un trabajo relevante, ¿no? O platíquenos más sobre esta presea. Sí, la presea también es un concurso donde los maestros llevan a cabo sus piezas, como le comentaba, ¿no? Con la visión que tiene el maestro. Uh-huh. Cuando hablamos de seres fantásticos, crean un ser fantástico, muy diferente a los alebrijes, muy diferente a las zonas. Lo que ellos, su imaginación vuela, que tengan limitado, ¿no? Lo que ellos quieran crear, lo presentan. También puede ser algo innovador, ¿no? Algo que no se haya hecho, algo que una propuesta diferente. Entonces, lo que trata esta presencia igual. Puede ser también en la parte, podemos decir, ornamentaria, ¿sí? Ajá. Que nada más estar ahí, o utilizar igual, ¿no? Pueden hacer muebles, pueden hacer varias cosas. Entonces ellos llegan y estudian sus piezas, y ya conforme lo que vamos viendo, se va calificando, se le entrega la presea a la verdad de los marines, que la entrega finalmente él. Digo, a ver si se han comentado, digo, y digo, es como un homenaje al maestro que está en vida todavía, hacer ese concurso para él. Que lo entregue. Claro, ¿no? Pues súper importante. Y bueno, pues ahora que ya están establecidos en Valle de Chalco, pues ya también va a estar ahí también más cerquita, ¿no? Ahí sí. Pues más a la mano para que él mismo pueda entregar estos premios, estos reconocimientos. Y bueno, esos concursos que hace, esas preseas que organizan, más o menos en qué meses son. Me dice que ya va a salir la convocatoria, ¿no? De uno. Sí. Sí, el acaba de pasar el de la presea Pedro Linares López, que se irá en julio, ¿sí? Okay. A mediados, a finales de septiembre o comienzo de octubre llevamos la de la presea, además de Alberto. También llevamos uno de Piñata, que es para diciembre. Ah, ok. Bueno, ajá. Sí, estos eventos, pues, estamos llevando un concurso también infantil, de la tercera Pedro Linares, ese estado sigue vigente, es el que terminó pues, para las demás categorías, pero es internacional porque van a participar niños de otros países igual, de Cuba, de Chile, Ecuador, entonces están participando con sus piezas, y cada país va a llevar su eliminatoria igual. Esta es la tercera que hacemos son internacionales, porque también, como le comentaba, como estamos trabajando en conjunto con otros países igual, con los maestros, las actividades que hacemos las hacemos en conjunto. Ok, muy bien, pues nos vamos a ir al primer corte, maestro Esteban, y regresando pues seguimos platicando sobre todas esas actividades que lleva a cabo el Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:47. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborotas. Regresamos, panza, panterola, a él, a con los moles. con una servilleta maracatía por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con la entrevista con el maestro Esteban Sánchez. Él es director del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería de México. Y bueno, pues nos está contando sobre pues este gran proyecto que congrega, que junta, que reúne a diferentes maestros artesanos cartoneros, no solamente de México, sino de diferentes partes del mundo, y que bueno, pues llevan a cabo una serie de actividades en torno a la cartonería, ¿no? Como talleres, conferencias, exposiciones, exhibiciones, concursos, preseas, y bueno, pues una serie de actividades alrededor de esto para nutrir, para compartir, para ir pues también creciendo y expandiendo y difundiendo sobre todo pues este arte que es la cartonería en México, que como bien comentaba hace rato el maestro Esteban Sánchez, pues no es una artesanía, ¿no? O sí simple, sino bueno, pues es un arte, ¿no? Llevar a cabo técnica la técnica de la cartonería. Y bueno, antes de continuar nuestra entrevista con el maestro Esteban, pues les voy a darles gracias a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a Senda Paraíso. Ellos pues venden terrenos aquí en Amecameca, en el fraccionamiento Las Delicias, en Atlautla. Si quieren comprar un terrenito ahí en Las Delicias, pues pueden comunicarse al 62-41-91-70-43. Si tienen pues más dudas, no alcanzaron a ver el teléfono, pues saben, banda banderona, que se pueden comunicar a los teléfonos de la radio para darles pues más información, más a detalle. Bueno, mientras tanto, gracias a Senda Paraíso. También, pues gracias, ¿no?, al Liceo Canadiense, ellos por una educación de calidad. Ellos son una escuela aquí en Amecameca, y bueno, son un colegio bilingüe con horario de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. Ofrecen una promoción en la inscripción para el próximo ciclo, cuentan con preescolar y primaria y están ubicados en la Avenida 20 de Noviembre, número 45, aquí en Amecameca. Tienen instalaciones seguras. Bueno, gracias al Liceo Canadiense por pues apoyar a La Voladora Radio. Y también pues recuerden, banda banderola, que la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, la EBA, pues continúan abiertas sus inscripciones para licenciaturas, carrera técnica en música y talleres, licenciatura en artes visuales, interpretación dancística del folclore mexicano, una carrera técnica de música, y ofrecen los talleres de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica mexicana y música. Ellos están ubicados en la Avenida Chiquitepec número 3, en la Colonia Centro, aquí en Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues ya, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Recuerden, banda banderola, que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina 597-97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540-61-5459. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como arroba La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García, por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues ahora sí, continuamos con la entrevista con el maestro Esteban Sánchez, que bueno, pues es el director de este Museo Nacional e Internacional de la Cartonería de México. Y bueno, maestro, pues ya estamos de regreso, estamos pues platicando, ¿no?, sobre todas esas actividades pues que llevan a cabo en el Museo Nacional e Internacional, que bueno, pues comentaba, ¿no? Años antes eran itinerantes, ¿no? Eran un museo, un proyecto itinerante, en el que, bueno, pues se llevaban a cabo diferentes actividades de diferentes lugares. Ay, perdón. Pero ahora, bueno, pues parece que ya tienen un espacio propio, ¿no, maestro? Así es, tenemos un espacio propio, a mí me encanta que los conozcan, y cada mes van a ver diferentes exposiciones, todo en torno a la cartonería. Cada mes, que gusta, ya tenemos agendados varios artistas, van a exponer ahí en el pequeño espacio que tenemos del museo, para que también vengan viendo los alcances que hay en la cartonería, las propuestas que hay. Cada más tiene una forma de hacer las piezas, ¿no? Tiene un toque especial. Claro. Y bueno, este lugar donde ya están establecidos, ahí en Valle de Chalco, pues más o menos coméntanos la dirección, cómo llegamos, pues para ir a visitarlos, para saber, ¿no?, de las actividades que, bueno, pues ya están agendando, pues poder asistir a alguna de ellas. Escucho. No digo dónde se encuentran ubicados, más o menos la dirección, a qué altura de Valle de Chalco, ubíquenos un poquito para ir a visitarlo. Sí. Nos encontramos ubicados sobre la avenida, bueno, conocida como La Vaca. La Vaca, Sí, Cuauhtémoc. La dirección es... ¿Ah? Avenida Cuauhtémoc, manzana 84, lote 7A, colonia San Miguel Jico, cuarta sesión, Valle de Chalco, Solidaridad. Ahí nos encontramos ubicados. San Miguel Jico, cuarta sesión. Estamos a la altura del campo, bueno, hay una avenida que se llama el campo. Para mayor referencia es está una que era de una pista, luego siguen similar, luego seguía lo que era el corte, después estamos diciendo lo que antes era el corte, ahí está el museo de la cartonería. Ok, bueno, pues ya sabe, manda banderola ahí en Valle de Chalco, pues esperemos pronto ir a visitar pues el museo para pues estar al tanto, ¿no?, de las actividades que van a llevar a cabo. Pues ahora que ya tienen este espacio fijo, y bueno, pues cuéntenos más o menos, o comiéncenos a contar, porque ¿cuáles son las actividades que vienen? ¿Qué están organizando próximamente en el museo? Bueno, ahorita estamos organizando un curso de verano para niños, y de introducción a la cartonería, también uno abierto para el público general, que se va a introducir a la cartonería. Eso es necesario que vayan conociendo los procedimientos de lo que es la cartonería, que no lo vean como una manualidad, ¿no?, sino que hay que conocer tipo de papel, formas, los colores, toda esa parte, cómo se va a ir pintando. Y es lo que, ya más adelante, pues va a haber otros cursos más especializados, con eso también de que van a venir de otras partes a dar los talleres. Ok, entonces, pues... básicamente talleres, algunas exposiciones, ¿no? ¿Tendrán? Sí, todavía tenemos una exposición que es la que tiene el museo. Como te comentaba, ahorita a partir del próximo mes ya vienen exposiciones, pero de diferentes maestros. Ahorita la próxima exposición que viene va a ser una de maqueta, de caso, porque bien. También hay que saber que pues también la cartonería, pues también muchas cosas que llegan a ser los ingenieros, pues hacen a través del papel, igual, una maqueta. Y la cartonería tiene muchos alcances, no simplemente hacer piezas artesanales, sino va más allá todavía. Yo creo que también hay una técnica que se llama ludoplastia, que viene de Aguascalientes, también no es muy conocida. Entonces, es lo que el museo trata, que vayan conociendo los diferentes tipos de técnicas que hay. Y eso sale un poquito más el panorama. Claro. Sí, bueno, pues, nutrirse, ¿no? Cada vez más, o sea, compartir, pues, estas diferentes técnicas, esas diferentes formas, ¿no?, de trabajar y bueno, pues sigue haciendo este intercambio, ¿no?, este intercambio de conocimiento, y bueno. Maestro, ya nos vamos a ir a, bueno, nos quedan dos minutitos. Maestro, también veo, ¿no?, aquí que hicieron unos reconocimientos a algunos otros maestros, también de la cartonería, como Alfonso Morales y la maestra Angélica Ramírez del Prado. Si nos cuenta un poquito, ¿no?, sobre esos reconocimientos, sobre esas actividades que hicieron, pues, como homenaje, y bueno, también, pues, quiénes son esos maestros, ¿no? Alfonso Morales de Jocutla, bueno, pues platíquenos un poquito más sobre ellos. Ya, estos reconocimientos que se les hacen a los maestros es por su amplia trayectoria, donde ellos radican, han dado mucho por la parte de la cartonería, darla a conocer, enseñarlo, enseñar a la gente, están muy comprometidos con este arte, también por la trayectoria, que son muy reconocidos de su lugar de origen, por lo que hacen igual, como que también como grandes seres humanos, que son ellos, que comparten reconocimiento, no se lo quedan, sino comparten, dan mucho por esto. Entonces, se va viendo la trayectoria de cada maestro, se va viendo lo que ha realizado, dónde ha participado, y conforme esto se va viendo quién es el próximo que se le da reconocimiento. Cada año se lleva ese reconocimiento. Pero el año pasado, por situaciones de la pandemia, todo esto, pues se pospuso, ¿no? Porque eso lo hacemos más vivencial, en persona. Claro. Y este año lo vamos a volver a tomar. Maestro, bueno, pues ahorita ya nos tenemos que ir al siguiente corte, pero regresando, retomamos este tema para ahondar un poco más. Regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Esta gente que está loca, te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de rojo. recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje, con música de insomnes, utopías. Esta gente. Regresamos, banda banderola, a Ela con Colierto a los Moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya continuamos con esta entrevista con el maestro Esteban Sánchez. Él es director del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México. Y bueno, pues nos está platicando sobre las diferentes actividades que llevan a cabo en este Museo Nacional e Internacional, de las diferentes pues actividades que llevan a cabo, pues no solamente en México, sino también en otros países, y bueno, pues de todo el trabajo que han realizado durante estos años, desde que se fundó este museo, ¿no? En 2017 más o menos, pues comenzaron con esas actividades, con estos congresos, y bueno, ya estos forman el colectivo, y bueno, pues actualmente ya tienen este espacio físico donde se encuentra el Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México, ¿no? Este oficio de la cartonería tan hermoso, donde, bueno, pues se llevan a cabo estas piezas también tan icónicas y representativas, como bien dicen, de la idiosincrasia mexicana. Y bueno, pues justamente estábamos platicando antes de irnos al corte pasado, ¿no? Que bueno, ya estamos en la segunda hora de este programa, Banda Banderola, ya pasan de las 5, pero bueno, pues antes de irnos al corte pasado, pues nos estaba platicando sobre estas personas a las que, bueno, pues les organizaron también pues un homenaje, ¿no? Al maestro Alfonso Morales de Jojutla y a la maestra Angélica Ramírez del Prado. Y bueno, el maestro Alfonso Morales, bueno, pues nos estaba contando, ¿no? El maestro Esteban, ¿cuál fue su aportación, ha sido también su aportación en la cartonería en México, ¿no? Sí, como maestro Alfonso Morales, como te comentaba, él es un maestro igual que primaria, bueno, no es que sea una primaria, pero ahí donde él radica, ya conoce lo que es la cartonería, trabaja con la gente, y como si no se lo queda, lo comparte. ¿Tú eres el maestro Alfonso Morales? En Cojucla. Ah, ok. Cojucla, es maestro Morales de primaria, pero bueno, pues tiene su oficio, ¿no? Sí, es oficio, pero también la parte que de él, que realiza las cosas que vemos que realiza, pues es muy buen trabajo que realiza él. Desde el gremio cartonero, pues hemos respetado igual el maestro, por toda esa parte que te comentaba con la anterioridad. Claro. Y bueno, ¿en qué consiste el homenaje? ¿En qué consisten estos homenajes que llevan a cabo? Pues habla un poco de la trayectoria de los maestros, ¿sí? Ajá. Y por qué se les da el reconocimiento igual, porque se escogen a ellos. Cada año hay alguien que hace algo y todos lo vemos como importante, se toma la decisión y se le da ese reconocimiento. Igual como la maestra que comentaba de TTP, es una maestra también de familias de pirotécnicos. Uh-huh. También pues adelante la trayectoria que lleva, igual a la edad que tiene, pues lo que hace igual, es de valorar mucho. Okay. Y así como sí. No, dígame, Dios. Sí, así como te comentaba, ¿no? Cada año se va viendo a quién se va a homenajear dentro del Congreso. Ajá. Ok, entonces cambian a los homenajeados cada año. Cada año. Bien. Y bueno, la maestra Angélica Ramírez, del municipio de Tultepec, Ella, bueno, pues también como maestra cartonera, ¿no? Ha hecho pues una labor importante, supongo que ahí en, como es en la capital de la etnia, ¿no? Sí, la familia, urbana. Sí, él no reconocía la maestra y no quería también, pero bien un cartonero. Por toda esa labor que ha desempeñado y que ha hecho a través de estos años, pues es de este reconocimiento. Okay. Y bueno, pues ahora el próximo año, ¿a quiénes van a hacer este homenaje? Nosotros estamos viendo esta parte con los maestros, la propuesta de que nos vayan y de ahí se va a tomar la decisión. Ya. Sí, y... ahorita lo que... Sí, escucho. No, sí. Sí, ahorita también lo que estamos con los, como te comentaba, ¿no? La parte también internacional igual, que estamos llevando a cabo igual actividades iguales nosotros. Lugares. Buenas noches. Sí. Y como tú, como lo hacemos cada año, igual así como hacemos los homenajes, así como hacemos los concursos, así como hacemos las peleas, también como cuando también se dan algunas conferencias, los talleres, también se lleva a cabo a nivel internacional. Okay. Y bueno, todas estas actividades que realizan maestros, todos los concursos, todas las preseas, los homenajes, las exposiciones, y bueno, pues usted me ha dicho, ¿no?, que no, pues no pertenecen a ninguna institución, partido político o algo, y bueno, es a través, ¿no?, de las propias aportaciones de los miembros, o bueno, en realidad, o sea, sí, ¿cómo es que pues fondean todas estas actividades? Porque yo me imagino, incluso, pues también, ¿no?, desde el material que se necesita, ¿no?, para llevar a cabo sus piezas, o sea, pues aunque pues sabemos que utilizan algunas veces pues materiales reciclados, etcétera, bueno, pues también supongo que debe haber una inversión importante alrededor de la producción de pues de todas estas piezas, ¿no? O sea, ¿cómo es que fondean todas estas actividades, todos estos materiales? Sí, mira, muchos de como te comentaba, nosotros no tuvimos apoyo económico por la parte gubernamental, no tuvimos el apoyo más de la sociedad civil. Sí, que nos llaman una cosa, nos apoyan con algo, a veces nos invitan, y además pues les pagan los talleres, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos solventando los gastos también. Sí, también es que, pues, luego se acercan algunas personas que, ¿sabes qué? Pues, nos apoyamos, ¿no? Porque nos gusta la labor que realizan, la actividad que realizan, cómo trabajan con la comunidad. Nosotros somos adultos igual, ¿no? Cuando te dicen, oye, mira, va a haber tal evento, necesitamos que nos apoyen, que nos exploren, pues vamos y ayudamos igual. Ah, como cuando se cae de muerto, ¿no? Que quieren hacer monumentales, que quieren hacer calaveras, que quieren hacer catrinas. Entonces, cuando contamos, nosotros nos contamos, digo, al menos los maestros, siempre les hacemos este comentario, que los maestros cuando van a dar un taller, pues dejan de elaborar ellos un día. Entonces, lo que les pedimos a las personas es que confíen con un donativo, para que el maestro pueda trasladar, pueda hacer sus cosas. Aparte, porque el maestro lleva, les deja una enseñanza. Entonces, esa parte vamos a hacer algunas actividades. Es a través de donativo. Con donativo, ok. Con donativo, sí. Ok. Sí, bueno, porque... pues tener un proyecto como este, que en realidad pues tiene bastante alcance, ¿no? O sea, es un proyecto grande, ¿no? Es un proyecto pues de mucho alcance, ¿no? En tanto que no solamente realizan una infinidad de actividades, ¿no? Como las exposiciones, los congresos, y bueno, los talleres y los vínculos que hacen en diferentes, ¿no? Pues casas de cultura, museos, embajadas, ferias, no sé, ¿no? Estos eventos. No solamente en México, ¿no? No solamente en nuestro país, sino también pues en algunos otros países del mundo, en Latinoamérica y bueno, pues Europa también. pues no es una tarea fácil, ¿no? Es realmente, pues así como su trabajo es un trabajo monumental, ¿no? El que llevan a cabo, pues como el Museo Nacional Internacional de la Cartonería. La verdad es que ojalá que más artistas, ¿no? Que más técnicas, pues se unieran de tal manera, ¿no? Para difundir, para ir viendo en su trabajo, ¿no? Para ir creciendo, para ir pues compartiendo, teniendo pues como lo mencionaba, ¿no? Cada vez más y más y más alcance. También pues para conservar la memoria, ¿no? Ir recordando a los grandes maestros, pues los orígenes también. Y bueno, pues ojalá, ¿no? Que más artistas tuvieran a bien reunirse y hacer pues este tipo de colectivos, ¿no? Para pues para crecer y para ir fomentando. La verdad es que pues es un gusto, ¿no? Saber que existen este tipo de proyectos, que existen pues este compromiso, ¿no? En su quehacer artístico, cultural, y que bueno, pues hayan creado este proyecto tan magnífico, tan ambicioso, pero pues también tan importante, ¿no? Para la sociedad, porque bueno, no solamente se benefician ustedes como artistas, ustedes como maestros cartoneros, ¿no? Sino que pues también hay un beneficio directo a la sociedad, en tanto que bueno, pues el seguir difundiendo esta tradición, ¿no? Esta tradición mexicana, como es el oficio de la cartonería, y bueno, pues al estar elaborando estas piezas también, pues que muchas veces nos identifican como mexicanos, y sobre todo también pues darle paso, ¿no? A la investigación, darle paso a la innovación, para que bueno, pues este oficio no caduque y se mantenga vigente aún en estos tiempos, ¿no? Tan complicados, maestro, de la tecnología, en estos tiempos de la de globalización, en el que pareciera que pues estos artículos no tan, no sé cómo llamarlo, pues no sé cómo pensar, pues tan artesanales, pues no, esos productos tan artesanales, pues sigan siendo vigentes, ¿no? En esos tiempos tan cambiantes, y de tecnología, y de redes sociales, y de todo tan rápido, ¿no? Ahora casi todo es perecedero, ¿no? Ahora todo es desechable, ¿no? Ahora todo es rápido, ¿no? Todo es como la comida rápida, ¿no? Como los comerciales, todo rápido, ¿no? Entonces, pues el mantener esta tradición mexicana en la elaboración de las piezas de con la artesanía mexicana, bueno, la verdad es que es una labor, pues, titánica, monumental, ¿no? La que realizan. Maestro, ya nos vamos al siguiente corte, pero regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 17 minutos. Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales. Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de rojo. Regresamos, panda, panderula, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya el maestro Esteban pues nos está platicando, ¿no? Pues sobre todas esas actividades que llevan a cabo en el Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México. Y bueno, pues también a las actividades que llevan a cabo no solamente en nuestro país, sino también pues en el mundo, ¿no? Como hace rato me estaba platicando, ¿no, maestro? Que pues esta tradición, ¿no?, que llevan a cabo aquí en México de la cartonería, pues también es algo que quieren implementar de alguna manera en Chile, ¿no? Sí, estamos en práctica con una universidad que está muy interesado, porque hay otro detalle igual, ¿no? También la cartonería ayuda mucho al medio ambiente. ¿Por qué? Porque este papel que tiran, este cartón que tiran, se devuelve una segunda vida, se pueden crear cosas, ¿sí? Se pueden hacer cosas utilitarias, que a lo mejor me cuesta, no sé, hacer una mesa, me gustó una mesa bonita, entonces yo lo hago con el cartón. Acá es una dureza muy buena, que no sabemos poner una madera, ¿no? Y están el papel, sabiendo trabajar bien, acá es una dureza. En el museo, el museo de Mazo de la Puerta, hay una sala de papel. Solamente de papel, no lleva nada de madera, no lleva alambre. Uno se sienta y sienta cómodo uno. Ok. Después es una lámpara. Entonces, Chile tiene un problema muy muy grande por la parte ecológica, ¿sí? Uh-huh. También en algunos lugares se utilizan mucho las cartonerías porque al niño le llegan a desarrollar la creatividad, ¿sí? La parte psicomotriz. Uh-huh. Otros usan como terapia. Sí, la cartonería no siempre es una artesanía, sino va más allá. Claro. Dependiendo del lugar que lo veamos, se va implementando igual. También como una terapia psicológica es muy buena igual la cartonería. Relaja, hace bien un poquito todo lo demás. ¿Por qué? Porque penetramos algo. Y aparte, siento que es una materia muy noble. ¿Por qué? Porque eso está a nuestro alcance. Tiene un papel, pues a veces un cuaderno que ya se quiere a la basura, lo podemos utilizar, ¿sí? Y aparte es muy económico, porque el económico no significa que no tenga un valor, ¿no? Sino que lo que puede estar al alcance de todo, como le comentaba, ¿no? Si usamos el papel, hacemos mejor el boceto y empezamos a trabajar, a hacer con un globo, ponerle papel, vamos a empezar a desarrollar una figura. Y si hacemos cuenta, pues no es muy caro, ¿no? Mira lo que nos puede costar, $2, ¿no? $2.50. El papel podemos conseguir. El embudo, pues es el pegamento con que vamos a pegar, es harina con agua, harina de estilo con agua. Este es nuestro embudo, empezamos a pegar. Y nosotros cuando damos talleres, trabajamos con los niños pequeños, nos hemos encontrado con esa parte, porque si utilizamos otro tipo de pegamento o algo, a veces los niños tienen ahí va a ser a la boca, ¿no? Como se por ahí, ¿no? Cuando utilizamos el engrudo, pues no nos pasa más que el niño a lo mejor le dé un poquito de diarrea, nada más, ¿no? Pero no tenemos otro tipo de problema. Sí. Utilizar un resistor, utilizar otro tipo de pegamento, ¿no? Que ya lleva un solvente diferente. Y bueno, esa parte, pues la cartonería también es muy, muy noble por eso, se comentaba. También curamos el medio ambiente de esta manera, igual. ¿Sí? De hecho, ahorita vamos a partir un taller allá en Chimel, en el municipio de Independencia. La va a partir la maestra Alexandra Sotel. como te comentaba, nos han estado invitando afuera de México a impartir talleres, todo eso mismo, ¿no? Estamos con este, creo que es un problema global, el medio ambiente. Eso, y en esta cuestión, pues, hay países que a lo mejor, como México, sabemos que la cartonería, ¿no? Vamos a otro país y la cartonería es otra cosa. La cartonería para ellos es un embalaje. Es decir, cuando la gente se cambia de casa, se va a mudar a otro lugar, pues una caja lo guarda, ¿no? Lo pegan y ahí ponen sus cosas. Eso es un embalaje. Entonces, el término cartonería, te voy a comentar algo, ¿no? El término cartonería es también un término algo nuevo. No tiene muchos años. Anteriormente existía lo que eran oficios. El término de cartonería se lo dio al maestro Leonardo Linares. Él, a través de una entrevista que lo hace en un medio de comunicación, dice cartonería, todo, así que él no dice cartonería, como que lo encapsula todo. Entonces, a partir de ahí se empieza a manejar el término cartonería, eso no tiene mucho tiempo ese término. Pero ya, como que es más fácil, cartonería todo. Pero anteriormente hay que recordar que existían, pues, oficios, ¿no? Existía el juguetero que hacía juguetes, existía el juguetero que hacía curas, existían piñateros que hacía piñatas, y era por temporada. Pero ya, digo, este término también es nuevo, no es un término que digamos que lleva muchísimo tiempo. También es importante igual conocer esa parte. Claro, claro, y por supuesto, ¿no? O sea, la historia también que engloba, ¿no? Todo este trabajo, ¿no? Y bueno, lo referente al material que se utiliza, ¿no? Que es el papel y que bueno, pues, como bien dicen, es un material pues noble, ¿no? Es un material noble en el sentido, pues, no solamente la maleabilidad, sino que es económico, que es amable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues también, pues eso le da un plus, ¿no? A todo esto, que es la cartonería en nuestro país. Y bueno, pues también lo otro, ¿no? Que comentaba, en el sentido de que es terapéutico, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años aprendí a hacer libretas artesanales, hacía las libretas, y realmente era bastante terapéutico, ¿no? Esto de sentir con las manos el papel, la humedad y este trabajo manual que se hace al estar en contacto con el agua, con el papel y con el pegamento y todo, sí es una cosa muy peculiar, ¿no? Y sí relaja, ¿no? Y sí trabaja uno con la atención, con la concentración y realmente sí es terapéutico, ¿no? Entonces, pues hacer estas figuras monumentales, ¿no? En donde, pues, no sé, no es un trabajo de unas horas, ¿no? Es un trabajo de días, ¿no? O sea, es trabajo de muchísimo tiempo, a veces hasta de muchísimas personas, ¿no? Entonces, pues, el conjuntar también, ¿no? El poder hacer este trabajo, no sé, como por ejemplo la pintura, ¿no? El pintor, pues, a menos que sea un mural, bueno, pero el pintor pues está en su casa, ¿no? Solito pintando, ¿no? El escritor también, ¿no? Él está ahí en su recámara escribiendo sus novelas, su poesía, ¿no? Pero este oficio, este arte que es la cartonería, se puede compartir, ¿no? Se puede hacer en conjunto, se puede hacer en equipo. Entonces, también es algo padre, ¿no? El poder compartir estas experiencias. Maestro, pues ya nos vamos a despedir. Ya, ustedes ahorita están bien ocupados, ¿no? Están trabajando en la exposición que ya se retiró, que desgraciadamente pues no pudimos darle la discusión adecuada, en tanto que no podíamos coincidir en fechas, ¿no? Para que hubieran podido visitar esta exposición que tenían sobre el maestro Linares, ¿no? A ver, platícanos un poquito sobre esta exposición que tuvieron, que ya están recogiendo, y pues sobre todo invítenos a las próximas actividades que van a llevar a cabo en el Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México. Sí, ahorita acabo de terminar el evento del profesor Pedro Linares, que es el concurso, todas las personas que participan se quedan a la exposición durante un determinado tiempo, y ya al pasar pues cerramos este sitio y comenzamos otras exposiciones. Está, como te comentaba, ¿no? Ahí en el Centro Nacional de la Jardinería vamos a tener estas exposiciones cada mes. También a la gente los invitamos a que nos visiten. Es un lugar muy accesible, no estamos como que muy escondidos. Como te comentaba, si vienen por el Chalco hacia Valle, pues toma la colectiva que diga Chico Vaca. Y pedir la bajada en 24 horas. Estamos allí a tres casas, donde está el museo. Y si vienen igual de cualquier parte, ya sea de Clavo igual, que también lo dejan en la mera parte del museo, en la mera puerta del museo. Ah, ok. Sí. Bueno, pues ya. Dígame, ¿cómo? Entonces, también vamos a ir después a abrir un ciclo de conferencias donde van a participar maestros muy reconocidos a nivel nacional. También empezamos igual, también van a llegar algunos más a nivel internacional para que conozcan un poquito más de la técnica. Y también el museo, el año pasado, junto con otros maestros, estamos proponiendo el Día Internacional del Arte Papel y Cartón. ¿Sí? Eso lo llevamos en octubre. ¿En octubre, ok? Sí, entonces, este año vamos a llevarlo igual. Vamos a hacer varias actividades que lo queremos ir tornando. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno. ¿Sí? No, que me dio. Lo llevamos el día del 9 de octubre. Lo voy a pasar. Porque ya va a salir aquí. Sí, lo llevamos cada año lo vamos a llevar. Bien, bueno, pues ya escucharon, Banda Banderola, ¿no? Van a tener exhibiciones cada mes en este Museo Nacional Internacional de la Cartonería, que ya tiene su espacio fijo en Valle de Chalco. Así es que pues vayan a darse una vuelta. Y bueno, pues también síganlos en sus redes sociales. Tienen la página de Facebook, así como está. Museo Nacional e Internacional de la Cartonería. Así lo encuentran en su página de Facebook. Para que también ahí pues puedan seguirlos y enterarse de las actividades que tienen, de las próximas exposiciones, de los próximos talleres. Por ejemplo, también en este asunto de las preseas, no sé, lanzan convocatorias, ¿no? Los concursos para que pues se vayan enterando y pues puedan participar, nos están escuchando pues personas que también les gusta la cartonería, ¿no? Acá en Osunda pues tenemos a la maestra Ana, ¿no? Ana Gabriela se llama, ¿verdad? A la maestra Ana Gabriela, tenemos esta maestra cartonera allá en el municipio de Osunda. Así es que bueno, pues Banda Banderola, síganos en sus redes sociales, así como Museo Nacional e Internacional de la Cartonería, para que pues los visiten y pues este arte que es la cartonería pues, se siga difundiendo, siga creciendo, no se pierda y bueno, pues se siga expandiendo por todo el mundo, ¿no? Que bueno, pues es un orgullo, ¿no? Que sea algo muy propio el arte mexicano. Pues, maestro, ¿tiene otra red social o solamente el Facebook? Ahorita, como se llama, tenemos el Facebook nada más, tenemos también Instagram. Instagram. Igual. Okay. Tenemos como museo. Ya estamos a punto de abrir la página web también del museo. Uh-huh. Ya les iremos informando. Si usted ahorita nos puede seguir es por Facebook, ok. También ahí van a encontrar varios talleres que hemos impartido vía online, que se hicieron la primera de estacionaría, varios bueno, tipos de maestros, de diferentes países igual. Buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden tomar algún taller vía online con pues, los maestros que forman parte de este proyecto. Bueno, pues ya saben, Banda Banderola, síganos en sus redes sociales para que se enteren de sus actividades. Y bueno, pues nosotros, bueno, yo me despido del maestro Esteban Sánchez. Muchísimas gracias, maestro, por esta entrevista, por el tiempo otorgado a la Voladora Radio Comunitaria, aquí en Amecameca. Muchísimas gracias, pues, por todo el trabajo que realiza,

y alborota. Esta gente... Regresamos, panta, panterola, a la conjolía, todos los moles, por una servilleta, Mala García, por la voladora radio. Y bueno, pues ya terminamos la entrevista con el maestro Esteban Sánchez, director del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México, quien, bueno, pues ya nos platicó sobre todas las actividades que llevan a cabo, sus orígenes, cómo comenzó, y bueno, pues ahí contándonos sobre todas las actividades, todo el trabajo que realizan, los homenajes, las preseas, los concursos, las exposiciones. Y bueno, pues ya nos contaban, ¿no?, que ya tienen un espacio fijo, ya tienen el museo fijo ubicado en el Valle de Chalco. Así es que banda banderola, ojalá tengan ventanitas, ¿no?, de ir un día a Valle de Chalco, a este Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México, ¿no? Nos está contando pues que van a tener diferentes exposiciones, así es que pues yo creo que vale la pena, banda banderola, que vayamos a conocer pues este espacio allá en Valle de Chalco. Y bueno, pues en otras noticias, ¿no?, pues ya comenzó la Feria de la Nuez, ¿no?, aquí en Amecameca. El día de hoy se inauguró es el segundo festival cultural de la nuez en Amecameca, aunque en realidad no le pusieron número. Entonces, bueno, es el Festival Cultural de la Nuez en Amecameca. El día de hoy se llevó a cabo la inauguración con un desfile a caballo, ¿no?, la presidenta municipal, Ivette Pese, a caballo, así como pues varios miembros del ayuntamiento, y bueno, pues también exhibición de escaramuzas, de charros. Bueno, pues el desfile inaugural que se llevó a cabo pues en la mañana, como a mediodía, para dar inicio a las actividades pues artístico-culturales de este primer festival cultural de la nuez aquí en Amecameca. También pues parece que va a haber exposición ganadera y bueno, pues varias actividades relacionadas a la ganadería, a la charrería. Así es que banda banderola, pues láncense a Amecameca, que ya inició la Feria de la Nuez, el Festival Cultural de la Nuez. Y bueno, parece que el día de hoy, pues a las 3 de la tarde, hubo danza tradicional con el grupo de la EVA, con la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. A las 4 de la tarde, danza de afro del Faro de Oriente, ¿no? Nuestra querida Trilce Rascón, bueno, pues ahí pudo incluir a algunos elencos del Faro de Oriente, que bueno, pues ella como directora de esta institución artística, bueno, pues quiso compartir con la Feria de la Nuez algunos de los números con los que ella tiene contacto. Después a las 5 de la tarde, ahorita de estar en pleno espectáculo, mi querida Valeria Rogil, ella pues es cantautora, cantante, músico, compositora de aquí de Amecameca, que tiene su proyecto original. Y bueno, pues actualmente está tocando con un proyecto de electrocumbia, ¿no? Así se le denomina este género que ella está manejando, la electrocumbia. Hasta donde sabía, pues iba a estar con banda, iba a tocar con banda aquí en el escenario del Festival Cultural de la Nuez. Así es que, bueno, pues esperemos que le esté yendo súper chido a nuestra querida Valeria Sofí, que pues se encuentra en estos momentos en su participación en el Festival Cultural de la Nuez. Y bueno, pues a las seis de la tarde, Sky Walkers. Después a las 7, Destino Viejón, a las 8, Grupo Giles, y a las 9, un DJ, no, Teje Diego. La verdad es que no los conozco muy bien. Bueno, el Grupo Giles pero bueno, aquí, bueno, en el programa, ¿no?, que se incluyó este año, pues, ¿no?, nos sumaron a varios artistas de la región, artistas de América propiamente, ¿no? Por ejemplo, ya de mañana domingo, pues las actividades van a empezar desde las 12 del día. Es que caiga la banda Banderola, a las 12 del día van a empezar las actividades en el Festival Cultural de la Nuez. Y bueno, pues ahorita, bueno, más bien en esta ocasión, el festival se va a llevar a cabo en el Deportivo, en las instalaciones del Deportivo de Chile. Esto está, pues, a un ladito de Lip, sobre Fray Martín de Valencia, en esta calle, o más bien sobre la calle de Cuauhtémoc, ¿no?, la calle de la preparatoria, pues hacia la izquierda, está este deportivo de Lip. Está, pues no está muy lejos del centro, pero pues tampoco está en el centro, entonces pues ahí le van a tener que buscar banda Banderola, cómo llegar. Y también, pues se les recomienda que no lleven zapatillas ni tenis claros, porque pues hay mucha tierrita, entonces posiblemente llueva, y bueno, pues no sabemos cómo se vaya a poner la situación en cuestión de la infraestructura, ¿no? Entonces, así es que pues no vayan a llevar zapatillas, banda Banderola, ni tampoco lleven tenis claros. Me he contado, ¿no?, que pues ahí están los artesanos, hay puestos de artesanos, de productores. No sé qué tan nutrido esté, qué tan poblado esté, qué tan concurrido esté. Hoy es el primer día, pues no sabemos cómo se va a ir llevando a cabo esta actividad de la noche, ¿no? Pero mañana banda Banderola, cáiganle, porque bueno, desde las 12 va a estar el danzón del BIF, ¿no? Después a la 1 de la tarde, otro grupo de danza afro de Faro de Oriente, con otra puesta en escena. A las 2 de la tarde, el ballet folclórico Acolisi. A las 3, el trío magistral, que también son de aquí, de Amecameca. A las 4 de la tarde, el maestro Francisco Natera va a estar con nosotros, bueno, va a estar en el Festival Internacional, ahora Internacional, ¿eh? El Festival Cultural de la Nuez. A las 5 de la tarde va a estar la Guelaguetza con Ana Díaz, con una cantautora bastante chida de Oaxaca, ¿no? A las 5 de la tarde la Guelaguetza. Este domingo a las 9 va a estar Milán 23 y a las 10 Son Canela, que me parece que esos son proyectos musicales también locales de aquí de Amecameca. Así es que banda Banderola, pues el día de mañana, 7 de agosto, no se pierdan la programación en el segundo día de este Festival Cultural de la Nuez en Amecameca. Nos vemos al siguiente corte, banda Banderola, pero regresamos. Esta gente que está loca. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5:47. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/senapred, y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margarita. Regresamos para Panterola, en la confluencia de todos los moles, con una servilleta para García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa. Pues nuevamente, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Pues obviamente a el Liceo Canadiense, a terrenos, no, Senda Paraíso, venta de terrenos, y también a la EVA, que bueno, pues imparte diferentes licenciaturas y talleres, carreras técnicas alrededor del arte. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, y bueno, pues también gracias a la banda que se anduvo manifestando por acá, en las redes sociales, a lo largo de este programa, y que estuvimos con el maestro Esteban Sánchez, director del Museo Nacional e Internacional de la Cartonería en México. Y bueno, pues, saluditos a mi carnalito, el Rafa Calderón, que pues es el único que me puso like en esta ocasión. Nadie se manifestó, todo el mundo nos ha ocupado. Pero bueno, pues saluditos a la banda que anda en las redes sociales. Y bueno, pues ya también antes de despedirnos, banda Banderola, pues retomando el asunto de la feria del Festival Cultural de la Nuez, pues no dejen de visitar a Mecameca este fin de semana, y bueno, también la próxima semana. No crean que solamente va a ser sábado y domingo, de hecho va a haber actividades toda la semana hasta el próximo domingo, hacia el 6 al 14 de agosto se va a llevar a cabo. Bueno, pues yo les quiero invitar muy personalmente, muy de manera personal, a la puesta en escena que vamos a tener dentro del Festival Cultural de la Nuez. El próximo martes 9 de agosto vamos a estar participando con la puesta en escena Mujeres Mexicanas Ilustres a Través del Tiempo. Y bueno, pues vamos a estar presentando tres monólogos: un monólogo de Sor Juana Inés de la Cruz, otro de Laura Méndez de Cuenca y otro de Frida Kahlo. Estos tres monólogos con ensamble de canciones del compositor mexicano Roberto González, que incluye en su disco Madre Mesoamérica, que editó con el 2010, y que es un disco que reúne 10 canciones sobre 10 mujeres mexicanas importantes en la historia de nuestro país, como Sor Juana Inés de la Cruz, como Frida Kahlo, como Rosario Castellanos, como Marta Martínez, como José Domínguez, y bueno, 10 mujeres sobresalientes en la lucha por los derechos de las mujeres, sobresalientes en el aporte al conocimiento de nuestro país. Y bueno, interpreta esas canciones que acompañan esta ocasión mi querida Julia González, cantante, compositora mexicana, hija del maestro Roberto González. Así es que bueno, pues yo los invito el próximo 9 de agosto, martes 9 de agosto a las 5 de la tarde, estaremos con esta puesta en escena ahí en el escenario del Festival Cultural de la Nuez aquí en la Mecameca. Aquí esta banda Banderola, ya los veo, espero que tengan chancecito gusto pues de ir a ver esa puesta en escena. Bueno, pues me dará mucho gusto saludarlos por allá. Y bueno, pues también les cuento, ¿no? Banda Banderola, que los Máster Rupestres, ¿no? Andan muy activos, andan con todo. Ay, ¿no? Hoy justamente el maestro Rafael Catana, el Máster Rafa Catana y la Gostro Band, presenta su más reciente producción discográfica, presenta su nuevo disco titulado Ruido en el Corazón. Y bueno, pues lo acompañan, más bien lo presenta el día de hoy, a partir de las 8:30 p.m, en el Multiforo Alicia. Ya saben que el Multiforo Alicia está ubicado en la colonia Rockman, ahí está el Multiforo Alicia. Y bueno, pues hoy el maestro Rafa Catana presenta su disco Ruido de Fondo, Rafa Catana y la Rockstar. Bueno, va a tener invitados especiales. Va a estar el maestro Carlos Arullano, el maestro León Chávez Teixeiro y Leticia Servín. También el Plus Marentes lo va a estar acompañando en esta presentación de su nuevo disco. Así es que banda Banderola, para los que anden allá en la Ciudad de México, el día de hoy tiene la lista a partir de las 8:30, pues el máster Rafael Castán en la Rosa de Pan presentando Ruido en el Corazón, el último disco del máster Rafael Catana. Y bueno, el próximo 18 de agosto, esto es jueves 18 de agosto, el maestro Armando Rosas presenta su primer novela titulada Mis Más Sinceros Bemoles. Esto lo va a llevar a cabo en la Fonoteca Nacional de México, allá en Coyoacán, el próximo jueves 18 de agosto. Banda Banderola, así es que no se pierdan esta presentación de la primer novela del maestro Armando Rosas. Mis Más Sinceros Bemoles, en la Fonoteca Nacional, el próximo 18 de agosto a las 19 horas. Y bueno, pues para terminar con estas buenas noticias de presentaciones y de estrenos, pues también la gran y querida Nina Galindo grabará en vivo su próximo disco titulado Canciones Atoradas, y esto lo va a hacer desde el Multiforo Alicia. También ahí va a llevar a cabo la grabación de su nuevo disco, de su más reciente producción, Sesiones Alicia, este Multiforo, que bueno, al parecer ya es el último año que abre sus puertas al público, pues también está haciendo grabaciones a los Máster Rupestres, sesiones en vivo, para que pues tengan ahí ya su material discográfico con sesiones en el Alicia. Así es que, banda Banderola, hoy el Máster Catana en el Alicia presentando Ruido en el Corazón, jueves 18 de agosto en la Fonoteca Nacional, el libro novela del maestro Armando Rosas, y el próximo 20 de agosto, sábado 20 de agosto, Nina Galindo graba su nuevo disco Canciones Atoradas desde el Alicia. Así es que nos vemos por aquí o por allá, banda Banderola, nos vemos, nos escuchamos, nos vemos el próximo sábado, vamos a estarnos invitando a la presentación de la orquesta de la región de los volcanes dirigida por el maestro Samuel Soto. Así es que nos escuchamos el próximo sábado, banda Banderola, saludos a la bandera. Para cortar de golpe. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas. Escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá.